Presidente, the first time we met was in Puerto Rico. Your mother was in the room. She took one look at me and said, "Tú tienes que ser nieto de Wisin Miranda." I said, "That's right. How did you know that?" She said, "Pero nene, tiene la misma cara. Mira, tu abuelo Wisin y mi mamá eran primo hermano." You two were cousins. Primo, tú y yo descendimos de Gilberto Concepción de Gracia, fundador del Partido Independentista de Puerto Rico, abogado de Pedro Albizu Campos en Nueva York. Nacimos con revolución en las venas, entre el ritmo de bomba y plena, y estamos conectados en las malas y en las buenas. Now check it. A little blood, a sample of saliva. Send it to the lab and get it back and see them try to declassify your deoxyribonucleic acid just from one fiber. Scientists can separate a strand, tell you in percentages, descendancies you long to understand. Send you the lands of ice, dirt, and sand, a map of the world in the lines of your hand. And you'll find what you planned isn't quite what you get. You will cry in the rubble with children you led to remind you through struggle and strife that the trouble with life is that life isn't done with you yet. And yet, you will make music, make something new from the rhythms and the views it affords and beyond the images and the news. If you can produce it, your dreams are lucid when you spit. Keep the horizon siempre pa'l frente. Open our eyes, let your rhymes be the puente. Cambia este mundo profundamente as our global artist in residence. Dale, primo. La sombra no se ve a primera vista. La sombra no necesita ser protagonista. La sombra te da lo que la luz no te revela. Lo que no tiene sombra parece que vuela. No se le suben los humos a la cabeza. La sombra, porque aunque sea gigante no pesa. La sombra sobresale sin ser luminosa. La sombra le da volumen a las cosas. La sombra te cuenta que la belleza es fea. La sombra es lo que la luz no quiere que vea. La sombra no le teme al sol ni a su sistema. La sombra, porque con el fuego no se quema. La sombra se olvidan rápido de ella, porque aunque camine firme no deja huellas. Hablan del universo pero nadie la nombra. Entre el huevo y la gallina primero fue la sombra. Su futuro es sombrío. La sombra no ven cómo se desintegra, porque la sangre de la sombra es negra. A los abusadores les quiero ver la cara cuando se levante de la tumba Sankara. La sombra, la luz quiere quitarle el control, por eso en África es donde pega más el sol. Somos las sombras que no tienen cara, somos las sombras que no tienen nombre. Somos todo lo que la luz no te cuenta, somos todo lo que la luz esconde. Todos te estaban esperando, el viento cantaba bailando, las olas se levantaron de su silla y los caracoles te esperaban en la orilla. También te esperaban en la arena, desde los animalitos más chiquitos hasta las ballenas. Las estrellas se veían a plena luz del día porque te esperaban para hacerte compañía. Y naciste rápido y despacio, respirando como un astronauta en el espacio. Hablabas otro idioma porque venías de un planeta sin personas. Y despertaste hasta las plantas cuando la selva rugió desde tu garganta. Y aunque no entendieras todo lo que sentiste, sin tener que abrir los ojos nos descubriste. Masita de pan, pipita de harina, cachetes de flan, deditos de algodón en las manitas y en los pies. Agua santa que huele a bebé, te ríes y el mundo se siente importante. Y todos los duendes se vuelven gigantes, contigo los días son fiesta y haces que la música suene sin orquesta. Te gusta que el viento te sople en la cara, comer con las manos sin usar cuchara, tocar las flores que salen en abril y hablar con los trenes del ferrocarril. En tu propio eje y sin camiseta, te gusta dar vueltas como los planetas, convertirte en carro y también en cohete, jugar todo el tiempo aunque no hayan juguetes, y andar por el pasto sin las zapatillas. Eres amigo de las cosas sencillas, por eso me abrazas y me descongelas y me haces sentir como un globo que vuela. Ahora ya sé por qué escribo, aunque nunca sepa el día ni la hora en la que vivo. Cuando hablas mi despiste te atiende, viniste a enseñarme cómo es que se aprende. Si te perdiste el tren puedes llegar caminando. Las oportunidades ahí están, pero son como las olas, llegan y se van. Y aunque seamos de colores diferentes, todos comemos con la boca y masticamos con los dientes. Hay que ser buena gente y agradecido, y proteger el árbol para que no se caiga el nido. Y ojalá que nada te duela, pero si te duele que te sirva de escuela. Y ojalá que te enamores muchas veces, porque con un beso lo malo desaparece. No tienes que llorar, va a parar de llover. Yo salí a trabajar, pero voy a volver. Y te voy a construir un castillo de bambú. Lo que nunca tuve yo, quiero que lo tengas tú.

sueños lo hacemos con lodo. No tenemos nada, pero lo tenemos todo. Cuando te faltan cosas, te inventas algo. Si no hay caballo con una carretilla, cabalgo. No las ingeniamos desde la matriz, como los cangrejos que respiran sin tener nariz. Hacemos maravilla con lo que cae del cielo. Lo enfriamos en el fondo del río si no hay hielo. Nos sentimos como los reyes de Castilla. Le sacamos brillo a lo que no brilla. Sin bala, preparado para la guerra. Aprendimos a sembrar sin tierra, de calidad pero barato, como bailadores de academia, pero sin zapatos. Si aquí hay tambores, oye. Aquí no hay caviar, pero hay maíz. Aquí no hay caviar, pero hay maíz. Aquí no hay caviar, pero hay maíz. ¿Para qué queremos radio si aquí hay tambores, oye? Entren sin llave, la fiesta es abierta. Nuestras casas no tienen puerta, pero que nos tenga miedo el colono que nos roba. Acá las brujas vuelan sin escoba, campeones sin ganar la copa. Si no hay ropa, pues que nos abrigue la sopa. Aquí tejemos sin hilos, todo es posible. Nos movemos sin combustible, no hay pegamento, pero hay saliva, todo suma. Sin tener jabón, hacemos espuma, bajo la lluvia y sin paraguas. Vamos remando en una laguna sin agua. Aprendimos a colar café sin cafetera y a subir aunque no hayan escalera. Nos inventamos los inventos. Aquí hay que bailar porque pa' sentarse no hay asiento. Si aquí hay tambores, oye. La mueve zombiano, la mueve zombiano, la mueve zombiano, la mueve zombiano. Todas mis mañanas amanecen arropadas con tu atardecer. Tú te duermes en mi hoy, yo despierto en tu ayer. Cuando tengo que bajar, te dan ganas de subir. Yo quiero llegar cuando tú te quieres ir. Todos los descubrimientos tienen muchas ganas de encontrarte. Hasta las estrellas usan telescopios pa' buscarte. Dentro de los accidentes imprevistos y las posibilidades, eventualidades, choques estelares, la casualidad de poder vernos se escapa. Somos diferentes cielos en un mismo mapa. Échale sal al café, no está mal ir a probar. Tenemos la misma sed con distinto paladar. Y tú, aquí y yo, allá y yo, aquí y tú, allá. T'en vas, et si